A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Arrancamos ahora mismo la edición del sábado. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos hasta las 12 en punto. Son dos horas las que tenemos por delante. Lorenzo Romero, el productor, como siempre, un tipo que sabe muy bien hacer su trabajo. En la realización, documentación, en el micrófono, saludos, Juan Antonio Cujo. David Benoit, teclista, desde hace ya prácticamente 40 años, con un montón de discos que ha ido publicando. El primero, Heavier Than Yesterday, en el año 1977. Fuzzy Logic es el que estamos escuchando ahora mismo, que aparecía hace algunos años. Así comenzamos, saludos. Rick Brown, músico que aparecía en esta producción, 22º disco para David Fuzzy Logic en 2002. David Benoit, una de las grandes estrellas de la mítica compañía GRP Records. 2002, Fuzzy Logic, Rick Brown, entre otros, ya lo dijimos antes, en esta que en esa temporada fue su 22ª entrega como solista. 40 años tocando el piano, bueno, más tocando el piano, 40 años como músico profesional, los que han transcurrido desde que empezó a visitar ya los mejores estudios, colaborando en multitud de discos desde entonces. Y dando paso ahora en el país de los sueños a una de las nuevas y seductoras cantantes indonesias. Se llama Sia Harani. Este disco no es nuevo, es de 2002, Love, Amor, Sia Harani. Así se llama esta nueva y seductora cantante indonesia. Una elegante vocalista de jazz procedente del que fue el mayor puerto hindú del reino de Sunda. Los portugueses fueron los primeros occidentales en llegar a la que hoy es la capital de Indonesia, la isla de Java. El centro financiero y político del país con más de 16 millones de habitantes que también conoce Sia Harani. El álbum Love fue grabado con Jeremy Monteiro al piano, Brian Benson al bajo, Eli Pantisilano en la guitarra, al saxo tenor Trisno y Tama Go en la batería. Además se grabó en los estudios Lion de Singapur en octubre de 1999. Hoy concluiremos la edición del País de los Sueños, ya prácticamente la medianoche, con otra de las canciones de este Love de Sia Harani, con una versión de un clásico de James Taylor, You've Got a Friend, Tienes un Amigo. Bob Baldwin, el pianista desde hace años. Sounds of Brazil, abriendo la puerta al buen ritmo intenso, colorista, vivo, fresco del trópico. La música brasileña fundamental en cada edición del País de los Sueños, que en Radio Andalucía continúa hasta las 12. Belden, multiinstrumentista, muy hábil como compositor, también como arreglista, es norteamericano. Llega desde Nueva York y se graduó en la Universidad Estatal de Texas, un hombre que irrumpió en la escena del jazz dentro de la sección metálica de Woody Herman. Toda una garantía, eso desde luego. La música tropical continúa en el país de los sueños. Más que nada, el disco es un compilatorio en el que aparece mucha gente. Son exactamente 13 las canciones. Solfi Millman con versión de Agua de Beber. Sophie Millman, que debutó en 2004, una cantante de origen ruso, nacida en la región de los Urales, pero afincada en Canadá desde que emigró de su país a comienzos de la década de los 90 para vivir, eso sí, la mayor parte de su infancia en Israel. Canta estupendamente y fue estudiante de la Universidad de Toronto. Sophie Millman, también seducida por la música tropical que like continúa. You let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind curls its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known sweeter place. Oh, well, I dream I might be like the river wind to you. Fly me me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Un disco, así estamos, en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, que rindió tributo a la música de Frank Sinatra, algunas de sus grandes canciones hace algunos años. La versión de Fly Me to the Moon, Llévame hasta la Luna, volando, es una de ellas, una de las que aparecen en esta producción, y además una de las canciones que elaboró Antonio Negreiros para esa colección de sensaciones absolutamente elegantes. La música tropical continúa siendo la protagonista en esta primera parte del programa de hoy, hasta las 12. Lorenzo Romero, el productor de este tiempo, que se extiende hasta las 12 en punto. Hay más música de élite. La es la música de Pamela Driggs, una intérprete que hemos escuchado muchas veces en el País de los Sueños, con base en los Estados Unidos, que debutó en 2001 con un soberbio álbum que recibió la colaboración del guitarrista norteamericano Romero Lubambo, su marido, y los arreglos del pianista César Camargo Mariano, auténticas instituciones en la música tropical desde hace muchos años. Emily Clare Marlowe, Like a Lover, una canción que ya escuchamos hace algunos minutos. Esta es otra de las piezas que conforman ese álbum. Retrato en blanco y negro. Meu corpo. Like a Lover fue el cuarto disco que Emily Claire Barlow, la que estamos escuchando, publicaba exactamente en 2005. Es una interesante cantante y actriz, además, canadiense, que nació en junio del 76 y que comenzó su carrera artística con solo 7 años, poniendo voz a jingles de televisión y algunas emisoras de radio, e incluso también prestando su voz a algunas series rodadas para televisión, precisamente su voz, y también participando como actriz, naturalmente. Además de varias candidaturas a los premios Juno, ha sido acreedora, ha sido postulante a otros reconocimientos internacionales de prestigio, y todo gracias a esa forma que tiene de entender la buena música. Temas propios, en algunos casos, o versiones de clásicos tropicales, como este que estábamos disfrutando. Nos alejamos, al menos por ahora, de la música tropical y nos aproximamos al sonido de Yellow Jackets. Life Cycle con los chaquetas amarillas ahora, aquí en Radio Andalucía. Thank you. Reluciente desde hace muchísimos años, que debutó en 1981 y que ha sabido convertirse en un magnífico ejemplo a seguir por tipos jóvenes cautivados por el smooth jazz y otros estilos mucho más experimentales, como queda de manifiesto en canciones como esta de su Life Cycle, algo así como ciclo vital. Alex Lattimore. Vamos a dejar Nueva York, no nos vamos muy lejos porque nos dirigimos directamente a la escena musical de Chicago, en Illinois. Ahí encontramos a este músico, Promise, Promesa, álbum de 2008. La estrella ahora en el País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía, se llama Alex Lattimore. Esta es su música, suena muy bien. Alex Lattimore, alguien que posee un estilo vocal parecido al de Luther Vandross o Will Downing, unas habilidades vocales que le han permitido abrir conciertos durante años de Tina Turner, de Luther Vandross, de Michael McDonald, Earl Clark, Rippington, Roy Ayers o incluso Mike Salick. Chicago, su lugar de procedencia. Nuestra propuesta es otra hora. Casi al final de una nueva hora estamos. Luis Silva. Harvest Easy to Play, el disco. Seguimos en 2008, son 10 canciones exactamente y esta es Harvest, cosecha, precisamente, la que forma parte del título. La mejor música sigue servida aquí, en la dulcedumbre del fin de semana, en la noche, en el sábado. Por cierto, mañana también tendremos, como es lógico, un País de los Sueños. Guitarrista, intérprete, compositor, desde Venezuela llega. Nació en Santa Rosa de Barinas. Estamos al final de una nueva hora. Give